Bien, gracias, gracias, decíamos, por estar con nosotros. Gracias por atender a nuestro llamado de los martes, a esta cita que es de ustedes. Este programa es y seguirá siendo de ustedes hasta que nos digan que ya se acabó. Pero bueno, mientras eso no suceda, aquí estamos. Aquí estamos y con mucho gusto. Nuestro invitado, Mariana. Está con nosotros el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, José Ramón Amieva. Bienvenido. Muchas gracias, secretario. Mariana. Muchas gracias, Miguel Ángel. A la orden. Qué bueno que estás con nosotros. Fíjate que yo hacía una reflexión ahora que venía para la estación. Decía, bueno, en pocos lugares del país, si no es que ninguno, desarrollo social tiene la importancia social, ¿eh? No la política, no el trasfondo este de quien esté en desarrollo social, puede mover esto, puede mover aquello en su beneficio. Creo que en la Ciudad de México ha sido un cuento diferente. El apoyo que ustedes han ido dando una y otra vez a la gente más necesitada se significa de muchas maneras, y no solamente en adultos mayores, sino en muchos, muchísimos programas de los que yo quisiera que nos hablaras, que nos platicaras cómo están ayudando a la población, cómo esto ha ido trascendiendo a otros estados de la República y cómo es importante y por qué tener esta secretaría que significa muchísimo para, no solo para el gobierno, para la gente, que es lo importante, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Mariana, pues voy a retomar la parte de introducción que tú señalabas para dar un contexto. En el año de 2014, Coneval hizo una medición del impacto de las políticas públicas sobre la medición de pobreza en el país, y de ahí refiere que en ese momento de la medición existían 9 millones de personas que han incurrido en situación de pobreza moderada. Y de esos 9 millones de personas, pues cerca de 2 millones están ubicados en la zona conurbada de la Ciudad de México. Y afortunadamente la Ciudad de México fue una de las pocas entidades que mostró avances en el combate tanto a la pobreza extrema y la pobreza moderada. En el caso, por ejemplo, de pobreza extrema, que va relacionada con la carencia alimentaria principalmente, pues nosotros tenemos un índice muy bajo, que es 1.7% de personas en pobreza extrema. Obviamente esta secretaría se convierte en un gran reto, pero también en una gran posibilidad de poder, a través de los programas sociales, pues atender la situación de vulnerabilidad en el tema alimentario, coordinándose con salud, coordinándose con el tema de servicios, coordinándose con el tema de educación, coordinándose con el tema de vivienda, para lograr lo que nosotros denominamos un sistema de bienestar. Obviamente, pues todo esto requiere de dos aristas, como bien lo señalaban. Primero, pues el tema de desarrollo social, lo que es establecer un piso parejo para las personas. Hay, por ejemplo, quien dice: es que yo no puedo creer que las personas no puedan ganarse su alimentación, su pan de cada día, su alimento, con el fruto de su trabajo. Yo creo que primero hay que comer para poder después estar en condiciones de trabajar, de estudiar, de hacer las actividades. Y por el otro lado, viene el tema del ingreso. El tema del ingreso a través de un salario remunerado adecuado, pues es la otra parte que hacen que se cierre esta pinza de combate a la pobreza. El escenario también nosotros, el jefe de gobierno, lo preveía desde septiembre del año pasado. El escenario pues no era alentador y ahora lo estamos viendo, ¿no? El tema del deslizamiento del peso, ¿no? Decían que el peso estaba pues muy sobrevaluado, y que los ingresos petroleros, pues este esquema de compensación, no iban a ser suficientes para generar pues solamente un flujo de capital necesario para que se generara precisamente pues esta mejora en el ingreso. A lo que nosotros más nos preocupa en la Secretaría de Desarrollo Social es el precio o el incremento del precio de los alimentos. Por un lado, tenemos un fenómeno natural que está fuera de nuestro alcance, que es el fenómeno climático, en donde cada vez se está haciendo más caro cultivar los alimentos a nivel mundial, la FAO así lo ha señalado, y cada vez se hace más caro cultivar los alimentos a nivel mundial, y además es más difícil llevarlos del campo a la ciudad. Mayormente las poblaciones estamos concentrando en las grandes ciudades. Y por otro lado, pues, también tenemos un fenómeno que está ajeno a nosotros, que es precisamente esta situación económica que ya ha producido los primeros incrementos, los primeros aumentos en los alimentos. Por ejemplo, ayer veíamos el incremento del precio de la tortilla. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede con el tema alimentario? Hay muchos productos en el mercado que cuando sube el precio del producto, pero después estabiliza, tienden a bajar. El tema de los alimentos es difícil. Es muy difícil que después de que suba un alimento, los destinatarios finales, que son las tiendas, no hay ley de gravedad. Los restaurantes, las tiendas, es muy raro que lo bajen. Entonces, pues obviamente eso de por sí impacta cada vez más el poder adquisitivo de las personas. ¿Y ustedes tienen programas, están haciendo algún programa para apoyar este tipo de necesidades que ya está encima de nosotros, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos reforzando, se generó el tema de capital social como un sistema integral de atención. ¿Qué quiere decir? Todas las dependencias de gobierno atendemos todas las necesidades. Cuando se llega a campo y ve la situación de las familias, a veces, o al principio regresaba uno con una, pues con un sentimiento de insuficiencia e insatisfacción. Porque yo, por ejemplo, iba a ver determinado proyecto, por ejemplo, iba a ver el programa de pensión alimentaria para adultos mayores y me encontraba a una mujer que necesitaba atención médica, a un niño que necesitaba una beca por discapacidad, a un jovencito que no podía concluir su educación. Y cuando se lo planteamos al doctor Mancera, él crea precisamente este sistema porque hay términos que hacen la distinción a veces en las políticas de una instancia a otra. En el gobierno de la Ciudad de México no utilizamos la palabra focalizar. Es decir, estos no es por llamarlo atender una determinada necesidad de una persona. Se tiene que atender todas las necesidades de la familia, de la colonia, para lograr precisamente esta situación de superación, de pasar de la pobreza a un esquema de bienestar. Fíjate que uno piensa de pronto en cuál es, tú hablas del universo de los 9 millones de pobres, de pobreza moderada. Pero yo creo que en el 14 se hablaba de 50 millones en todo el país, ¿no? Por ahí era, ¿no?, el asunto. Pero eso no se ha logrado detener. Pero en la ciudad parece que no es tan fuerte. ¿Cómo está el asunto ahora? Sí, en la ciudad se contuvo y además existió un número de personas que lograron superar la pobreza. Pero aquí el tema no es solamente que las personas que están en pobreza extrema o en pobreza moderada salgan de esa situación, sino que las personas que no han caído en ello, pues incurran en ese tipo de pobreza. Entonces, tenemos que mantener los programas, obviamente para quien lo necesita, pero hay otros programas que tienen que ayudar a que la gente continúe en esa situación de bienestar. Es un tema complejo porque además este año, entre septiembre y octubre, se vuelve a realizar la nueva medición de Coneval y cuyos resultados estarán dando aproximadamente a finales de 2017. Entonces, pues obviamente estamos ahora en un proceso de evaluación. Para no pegarle a la elección. No, bueno, lo dan a finales de 2007. Yo me imagino que el impacto va a seguir todo 2018, ¿no? Así sucedió ahora. Pues obviamente se hace la medición en 2014, se hace del conocimiento en 2015 y ahorita todavía en 2016, pues estamos con esos datos, ¿no? Sí, y fuertes, ¿no? Fuertes. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, hay una preocupación, pero las cosas actuales, lo que está sucediendo hoy, no nos parece que no nos auguran nada nuevo. ¿Hay recortes para los programas sociales en el gobierno del Distrito Federal? No. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿De dónde van a agarrar el dinero? Porque además es una cuestión económica, ya ni siquiera es de voluntad. Sí, obviamente la proyección de ingreso que tiene el gobierno de la ciudad pues se ve sustentada en el pago de las contribuciones, impuestos, derechos y contribuciones que realiza la ciudadanía. Verdaderamente en la previsión que se hizo se respetaron pues obviamente los programas sociales al 100% y pues el jefe de gobierno garantizó que no va a existir ningún recorte a los programas sociales. Nosotros, por ejemplo, en la Secretaría de... Eso es buena voluntad, yo lo veo muy difícil. Pues yo creo que más bien es acuerdo, existió el acuerdo entre el jefe de gobierno y obviamente los diputados, las diputadas y diputados de la Asamblea, que son quienes al final pues aprueban este presupuesto. Entonces, nosotros hasta el momento nos han dicho que los programas sociales se mantienen e incluso se genera un incremento. Nosotros este año, con los incrementos, hablamos ya de dar mayores recursos, por ejemplo, a los adultos mayores. Vamos a aumentar 5,000 personas adultas mayores que recibirán su pensión alimentaria. ¿Cuánta gente tienes en lista de espera en los adultos mayores? Ahorita con el los 20,000 que nos autorizó el jefe de gobierno, más los el año pasado, más los 5,000 de ahora, con los 25,000 sacamos las solicitudes que estaban pendientes. Todavía hoy entregamos 383 tarjetas a adultos mayores que ya tenían 70 y 71 años. Es decir, ya hacía hasta 3 años para algunos casos que habían solicitado el beneficio. ¿Qué es lo que creemos? Estamos ahorita recabando nuevas solicitudes. Pensamos que tenemos un esquema de atención aproximadamente con 510 mil adultos mayores beneficiados del 80% de los adultos mayores. Faltaría un 20% que tenemos que ir incorporando al padrón de beneficiarios. ¿20%? 20% más o menos. ¿Significa cuánto más o menos? Pues estaríamos hablando aproximadamente, nosotros consideramos que entre 535 y 540 mil personas adultas mayores a final de la administración. ¿540 mil? Sí. Wow. ¿Y cuántos tienen tarjeta entonces? Ahorita tenemos 510 mil y este año esperamos llegar a los 515 mil. ¿Si la mitad tiene y la mitad no tiene? No, de 510 mil sería 545 mil, estaríamos hablando aproximadamente de 30 a 35 mil personas adultas mayores que tendríamos que estar incorporando más a finales de administración. Insisto en los recursos. Sí. No veo, no sé cómo, qué hay que hacer, porque, híjole, hay tantas cosas que se necesitan y que están claras para cualquiera que conoce la ciudad, que se requieren, y dice uno, ¿de dónde? Con las circunstancias como están. Vivimos el asunto del petróleo a más de $100 el barril, y bueno, se supone que había muchos recursos. No los vimos nosotros, bueno, hubo sí quien los vio, ¿no? Compraron aviones, grandotototes. Mañana los van a estrenar, Mariela. Sí, ya. Que todavía mucha lana, entonces. No, pues tu avionzote, los vuelos de los viajes de la niña. En fin, la casota, ¿verdad? Sí, aquí... Pero ahora, ¿de dónde? Pues mira, los últimos 20,000... beneficiarios, por ejemplo, retomando el padrón de personas mayores o personas adultas mayores, los últimos 20,000 se dieron en virtud de los ahorros que realizó la administración pública. El jefe de gobierno detectó que existían aproximadamente 160 millones de pesos que se habían obtenido como ahorros de obras, de adquisiciones, y que tenía concentrado la Secretaría de Finanzas. Como se podrá ver, pues hay muchas dependencias entre la Secretaría de Desarrollo Social, pues que a veces no se cuenta con los vehículos o con las situaciones técnicas necesarias. El jefe de gobierno instruyó que no se adquiriera ningún tipo de vehículo, que no se hicieran remodelaciones oficinas, que no se incrementaran los gastos, digamos, de representación o algunos de uso cotidiano, y esos 160 millones nos sirvieron para los 20,000 más. Obviamente, reitero, nuestra principal fuente de recursos en el gobierno, obviamente, son las contribuciones, ¿no? La ciudadanía es una ciudadanía cumplida. El año pasado salimos perfectamente con el presupuesto. Nosotros ejercimos un presupuesto aproximado de 8.700 millones de pesos. Y con ello se pudo cumplir con todas las metas previstas. Para este año tenemos un incremento de casi 9.300 millones. Estamos hablando de 600 millones más o menos. Y de ahí, pues, nosotros ya con la autorización presupuestal no podemos pues hacernos para atrás o reducir la inercia que tenemos de apoyo social. Vamos a generar estos cinco mil pensiones para personas mayores, 150 comedores públicos y comunitarios para llegar al número de 500 y reforzar algunos programas ya existentes como el programa Aliméntate. Es decir, tenemos que seguir atendiendo estas situaciones urgentes. Hoy, por ejemplo, preguntaban que si se iban a detener los programas sociales en virtud de algún tipo de elección. No se puede detener, la gente come diario, la gente requiere un apoyo diario. No podemos detenerlos, pero sí incrementar o mantener la eficiencia, la transparencia, la honestidad y pues obviamente involucrar la participación de todas las instancias que quieran para observar cómo se entregan los programas sociales en la ciudad. Perdón que insista, pero ¿hay algún trabajo que se esté haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Social para mitigar estos daños económicos que bien sabemos que, bueno, no dependen enteramente de las acciones que haga el gobierno del gobierno de la Ciudad de México? Pero ¿se llevará a cabo alguna acción concreta con respecto a esta alza en la tortilla o a la canasta básica? ¿Se está pensando en hacer algo? Sí. Nuestro principal momento es el tema alimentario. En el tema alimentario lo que necesitamos es que lleguen los apoyos o las transferencias alimentarias de manera oportuna. Es decir, lo que requiere la gente pues son sus despensas. Entonces nosotros estamos trabajando para incrementar, para mantener todo el programa de despensas. Segundo son los comedores. Ha sido muy exitoso prácticamente de los 370 comedores que tenemos, se dan raciones entre 150, a veces hasta 300 raciones diarias. Quiere decir que los niños, las personas que no tienen acceso a, no tienen la posibilidad de comer, reciban esa parte de la alimentación. Creo que esa es la parte, digamos, más urgente. Y de ahí, pues obviamente, coordinarnos. El sistema integral abarca desde los 0 meses, o incluso desde antes de que nazcan los bebés, hasta el tema de adultos mayores. Entonces, si nosotros seguimos de manera integral toda la parte de crecimiento de vida o de transcurso de vida de las personas, pues obviamente encontramos que primero la atención médica para las mujeres embarazadas. Segundo, la cartilla de 0 a 6 para bebés de 0 a 6 que incorpora a través del DIF los temas tanto de bebé seguro como de cunas. Y de ahí nos vamos siguiendo con el tema de educación y seguimos con el tema de jóvenes. Y después en la parte de mi primer trabajo y después seguimos hasta llegar al tema de adultos mayores. Porque estábamos señalando que aproximadamente en 15 años... existirá pues entre población que no es económicamente activa, conformada entre jóvenes menores de 18 años y personas mayores de 60 años, pues casi el 65% de la población en esta ciudad. O sea, quiere decir que el 35% mantendrá económicamente al 65% restante. Entonces tenemos que trabajar en ello para ver cómo va a ser esta situación, esta cultura del cuidado. A ver, vuélveme a repetir todo esto que es bien interesante. Sí. ¿Cómo está? Sí, nosotros consideramos que entre el año 2030 y 2040 la población, de acuerdo a lo que se tiene previsto, la conforme entre un 65% entre menores de 18 años y mayores de 60. Pero solamente lo poblacional. Lo poblacional. Y los que no tienen trabajo. Bueno, ese es el otro punto, el otro extremo de la pinza. Por una parte, lo que hacemos nosotros como desarrollo social, pues es obviamente generar, reitero, el cumplimiento de piso parejo de derechos, ¿no? El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Por otro lado, es un tema muy importante el tema del trabajo y del ingreso digno. Para ello, pues lo que se tiene que hacer primero, que es lo que se ha estado fomentando, pues considerar el salario mínimo como una unidad de retribución justa por un trabajo. Y obviamente hay que trabajar en eso y después en la generación de empleos y de trabajo. Y todo esto depende desde el sector y el estado del grado poblacional que se está trabajando. Hoy platicábamos, por ejemplo, en el tema de trabajo de trabajadores de la construcción. Hay algunos programas en donde la primera oportunidad que se da a los jóvenes es entrar al sector de la construcción, porque eso no solamente les forja el carácter, sino les permite ganar dinero. Entonces, tenemos que trabajar de manera importante en ello. Nos decía quien nos fue a presentar el programa que los jóvenes no son ninis, sino son sin. O sea, son sin trabajo, sin oportunidades de trabajo y sin oportunidades de estudio. Entonces tenemos que trabajar precisamente para que tengan acceso a un empleo y a una constante capacitación. Veíamos, por ejemplo, en este gremio de la construcción, la mayor parte de las personas trabajadores de la construcción, albañiles, pues están participando ya en programas de capacitación que les permite no solamente salir del analfabetismo, en muchos casos, sino tener, incrementar pues su conocimiento, ser técnicos calificados en el tema que hacen. Y asimismo jóvenes que se han acercado y que obtienen en 15 días una certificación que les permite ingresar como auxiliares capacitados en el tema de la obra, ¿no? Esto va concatenado, es decir, tiene que potenciarse la construcción o el sector de construcción para que se les pueda dar empleo y ya en el empleo poder dar la capacitación. Es un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso es que la persona supere la condición alimentaria de pobreza alimentaria, supere la pobreza moderada y después o de manera paralela tenga un trabajo que le permita seguirse manteniendo y pues salir de este estado. Esto como parte importante de la labor del gobierno. Yo me acuerdo que hasta los años 60, 70, todavía no nació Mariana, el gobierno era empleador, un gran empleador, y un gran proveedor de muchas cosas que ahora no se tienen. Hoy, como podría decir, aplastados por la iniciativa privada, parece que los gobiernos no se atreven a crear los empleos que se requieren, pero el asunto cada vez es más pesado para los gobiernos. Y cada que se vuelve más pesado para los gobiernos, la iniciativa privada se encarga de criticarlos mucho más. Hay casos muy bruscos de todo esto, pero hay una pregunta que te quiero hacer para ir al corte y regresar. ¿Cuántos programas tiene? ¿Qué significa la Secretaría de Desarrollo? Porque, visto las necesidades, necesita ser un monstruo para poder caminar. Vamos al corte, regresamos. ¿Nuestros teléfonos, Mariana? 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte. Gracias por estar con nosotros. Mariana, ¿nos quieres volver a dar nuestros teléfonos? Claro que sí. Está el 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Estamos esperando todas sus llamadas. Y estamos platicando con José Ramón Amieva, que es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Y insisto, es una secretaría de un tamaño muy, muy importante. Es tan importante que programas como el de adultos mayores ahora se ponen o se realizan en casi todas las entidades del país, con sus bemoles, desde luego, depende quién gobierne y depende de lo que quieren hacer con la gente, es como se van dando estos programas. Pero aquí surgió por una necesidad, se ha continuado a partir de la voluntad política de los gobernantes, y hoy se tiene algo que debería de enorgullecernos a todos los sinagüinos. Es que no somos defeños ni chilangos, como no tenemos agua somos sinagüinos. Entonces bueno, a todos los que vivimos aquí en la capital del país, a todos nosotros nos debería de enorgullecer en serio esta parte del gobierno, que es muy importante. Y te preguntaba, ¿cómo están los programas? ¿Qué hace? ¿Qué significa la Secretaría de Desarrollo Bueno, Social? Bueno, pues obviamente después de secretarías como es la Secretaría de Obras, como es la Secretaría de Seguridad Pública, somos la tercera dependencia con mayor presupuesto de la ciudad. Y esto es pues precisamente la cristalización de una visión de ciudad de un gobierno de izquierda. Nos hemos distinguido siempre por nuestros programas sociales. De los 8.8 millones de personas que habitamos aquí, contamos con el sistema de protección social más importante de todo el país. Atendemos a más del 80%, a más de 7 millones de personas que de alguna manera u otra tienen contacto con los programas sociales de la ciudad. Esto pues equivale a dos veces, por ejemplo, la población de París, o si pudiéramos conjuntar a tres entidades como Guerrero, Chiapas y Tlaxcala, pues sería nuestro sistema el que les podría abarcar de manera total. Como ya referíamos, tenemos para este año 9.300 millones de pesos aproximadamente. El 65% se va a lo que es la pensión alimentaria de los adultos mayores, y podríamos dividir primero entre los programas el alimentario. El alimentario para nosotros es importantísimo. Fuimos ahí este año se cumplen 70 años de la FAO y de la ONU, y pues obviamente el reto que se establece es que para 2030 ninguna ciudad del mundo deje a alguna persona de los que habitan sin por lo menos tener acceso a un alimento. Ese es un reto mundial. Verdaderamente cuando uno estuvo ahí presente, pues escucha uno experiencias terribles, ¿no? Como el tema de algunas poblaciones en África donde preparan la famosa sopa de piedra o comen arena los niños, pues para evitar esos efectos del hambre. Y bueno, pues en el tema alimentario tenemos nuestro esquema de despensas o transferencia alimentaria y nuestro tema de comedores comunitarios. Nosotros lo que tenemos aproximadamente entre comedores públicos y comunitarios, 370. En los comedores públicos el acceso es gratuito y universal, en donde van desde personas en situación de calle hasta migrantes, todo aquel que lo necesite. Y en el tema de comedores comunitarios, pues se hace un pago de 10 pesos, que es un pago pues significativo de acuerdo a la porción que se da. Tenemos, como ya señalábamos, pues el mayor sistema de protección a las personas adultas mayores en la pensión alimentaria, la cual se va actualizando de acuerdo a la inflación. Es un depósito mensual de 1,075 pesos. Obviamente aquí pues va concatenado con todo un sistema de protección que va desde la salud, el tema de acompañamiento en la gerontología, el tema de digamos el aspecto de cuidado a personas mayores, va la geriatría, que es el tema médico, el tema de la gerontología, que es el tema de la funcionalidad del adulto mayor, y eso significa que pueda asistir a alguno de los 232 centros que tenemos, pues para que se tenga un encuentro y una constante retroalimentación entre las personas adultas mayores, el poder incluso poder acceder a temas de turismo social, el poder contar con un crédito inicial ya preautorizado por 5,000 pesos, porque pues a las personas mayores luego nadie les presta ningún banco porque pues no cuentan con un aval, ¿no? Entonces el gobierno ve eso. Y bueno, ahora estamos encaminados a esta cultura del cuidado. Después de ello tenemos el tema de mejoramiento barrial. Yo siempre digo que la Secretaría de Desarrollo Social es la Secretaría de Obras Ciudadana. Nos asignan un recurso presupuestal. Nosotros convocamos a los vecinos porque además somos un programa diferente, por ejemplo, al presupuesto participativo o cualquier otro programa que divide la ciudad en distritos electorales. Nosotros lo dividimos en colonias, en barrios. Entonces se organiza el barrio, ve un proyecto de mejoramiento del entorno, del espacio público, y bueno, pues con ello someten a concurso su proyecto y están de acuerdo todos los vecinos, reciben un recurso para que se puedan hacer, pues desde que dependiendo de las de la situación geográfica y de crecimiento de la colonia. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en la Gustavo Madero con esos andadores para poder subir, ¿no? O bajar. Había personas que les cobraban, por ejemplo, los vehículos 20 pesos por subir o por bajar. Con los andadores se fue dando. Aquellos que invierten en el tema de camellones, de gimnasios al aire libre, de lo que es todo el tema de jardines, de plazas públicas, de centros culturales. Y después se pueden seguir, después del primer proyecto, hasta dos etapas más. Para darle continuidad a todo el proyecto barrial, tenemos nosotros aproximadamente para ellos 107 millones de pesos, lo que nos permite en toda la ciudad atender a cuando menos 170 proyectos de mejoramiento barrial. Atendemos a las personas en situación de calle. Es un tema muy importante porque pues a veces las personas en situación de calle son invisibles, ¿verdad? Hasta que desafortunadamente sucede algún tema con ellos. Tenemos nosotros 10 centros de atención que son centros de atención e integración social, en donde se recibe pues a las personas que no tienen cabida en ninguna institución privada, en ningún hospital. La familia muchas veces llega, nos tocan la puerta y nos dejan a los familiares ahí. Y damos cabida desde jóvenes hasta personas adultas mayores, hombres y mujeres, que están en situación de abandono o que presentan alguna enfermedad mental. Las personas que están en situación de calle, pues obviamente nosotros no podemos criminalizar. Ellos tienen la voluntad de acudir o no a nuestros albergues. Pero lo que sí podemos hacer con ellos es acercarles el apoyo médico, acercarles el apoyo de alimentación y sobre todo de algún tipo de cuidado que requieran. Lo vemos ahora, por ejemplo, con esta etapa de frío. Salimos no solamente a atender las zonas altas de la ciudad, sino salimos también a ver a las personas en situación de calle cuando no quieren ir al albergue. En el albergue se les ofrece pernocta, que se puedan bañar, que tengan una muda de ropa limpia, que se puedan cenar, dormir, y al otro día, como es un albergue, un espacio de puertas abiertas, pues pueden ellos acudir nuevamente sus actividades. Si no quieren, pues se les deja el apoyo ahí en calle y pues estar al tanto de ellos. Tenemos el tema de tratamiento de mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia. Pero ya pasar de ese esquema que solamente se trata a la mujer en contención de violencia, sino empoderar. Y empoderar significa generarles una oportunidad de que ellas tengan acceso a una actividad productiva y que puedan de una vez cortar con algún tipo de dependencia económica que pudieran tener incluso del mismo violentador. Y para ello no solamente se les da un seguro, que es una cantidad que reciben, digamos, de manera mensual, sino que ahora lo que buscamos es que sean contratadas para ejercer este tipo de actividad para la cual son capacitadas. Y bueno, tenemos el tema en cuanto a los estudiantes, de lo que es los útiles y los uniformes escolares. Tenemos un universo de atención de 1,250,000 alumnos y alumnas. Y obviamente pues se trata de que sabemos que es importante ir a la escuela, pero hay que ver las condiciones bajo las cuales se va a la escuela, ¿no? Y que los niños cuenten con sus útiles, con sus uniformes y coordinarnos incluso para el tema alimentario. Tenemos un fondo que se ha creado de manera reciente, que es un fondo de emergencias sociales. Cuando ocurre algún fenómeno natural o algún fenómeno inducido, lo vimos con esta explosión de la cafetería que hubo aquí en Eje 6, pues la gente a veces requiere apoyos importantes. Ahí pues llegamos a los edificios que fueron afectados, pues la gente de por sí estaba un poco sensible, molesta, porque pues entró el bombero, el policía, el perito, pues todo el mundo, ¿no? Ya cuando llega la secretaría, pues encontramos que estaban un poco molestos. Nosotros llevamos pues todo el apoyo que tenemos, si querían pernoctar, llevábamos cobijas, llevábamos alimentación. ¿Qué es lo que necesitaban? Pues lo que necesitaban eran sus vidrios. ¿Por qué? Porque es la barrera física que les permite tener intimidad. A través de este fondo de emergencia social se atendió, se pudieron colocar los vidrios de manera inmediata, y eso es lo que requerían y es lo que atiende ahora el fondo de emergencias. No solamente la contención emocional, el acompañamiento para la persona que ha sufrido algún tipo de adversidad pues natural o humana, sino que además puedan pues ejercerse los recursos, de verdad, a veces hasta para comprar un colchón. Encontramos a personas que ya están en alguna enfermedad terminal y no tienen ni siquiera un colchón, pues donde concluir sus días de una manera un poco más cómoda. Y tenemos todo lo que es el apoyo con herramientas y tecnologías para la discapacidad. Eso es algo que nosotros vemos que cambia la vida de las personas. Un aparato auditivo, andaderas, bastones y sillas de ruedas, ahora tenemos, por ejemplo, unas sillas de ruedas que son completamente eléctricas, que son para personas que tienen pues una discapacidad motriz fuerte, y verdaderamente pues les permite salir a la calle, tener contacto con las personas y pues no vivir aisladas. Y obviamente pues todos los temas que el jefe de gobierno nos encomienda, en los cuales podemos participar. Nos tocó el cierre del año con la cena de Navidad, con la entrega de pavos y pollos, pues para que la gente tenga no solamente el acceso a la alimentación, sino que lo haga en fechas que son importantes o representativas. Y ahora pues una intervención, por ejemplo, que tuvimos con este tema del desabasto de agua que acabamos de pasar, en donde la Secretaría se convierte pues en una presencia importante en las colonias para orientar y para verificar que el apoyo de abasto de agua que se otorgó mediante pipas, pues verdaderamente no estuviera condicionado a ningún tipo de apoyo personal o de promoción personal o política alguno. Es decir, nos hemos no convertido... No le salió muy bien, en Toledo se anunció el ex delegado en Coyoacán, qué barbaridad. Mira, nosotros lo y checamos. No hubo tarjeta amarilla ni roja. Checamos el tema de Coyoacán y todas las pipas que salieron, ninguna traía eso. Yo no sé cómo se abastecieron, pero todas las, el ejercicio era muy simple. Estábamos en las colonias, la gente se acercaba a los promotores, nosotros mandábamos la información a un centro, hubo 16 centros de mando, cada uno en las delegaciones, 10 en específico, que fueron las 10 que sufrieron más el desabasto, y de estos 10 centros de mando se coordinaban con las famosas garzas, y de las garzas salían, verificaba tanto la Secretaría como la Contraloría, que no tuviera ningún destino que no fuera el de la colonia y que no fuera que no contuviera la pipa pues ningún tipo de promoción ajena. No sabemos cómo se dio este tema, pero bueno, nosotros estaremos atentos y la Contraloría me parece que tomó ya cartas sobre el asunto. ¿Cómo va el tema del programa de desarme? Dos cosas, sí. Por un lado, y por otro lado, si nos puede dar algún número o algo donde la gente pueda llamarles por cualquier inquietud o por cualquier cosa que ellos quieran ver, sí, de algún programa social, para que tengan los datos. Desarme voluntario es un programa muy importante porque vemos todavía antecedentes que no son muy lejanos y que son muy dolorosos. Veíamos un niño de 10 años que tiene contacto, fue en otra entidad, no fue en la Ciudad de México, pero tuvo contacto con un arma y tomándolo como una situación de juego, pues mata a la prima, ¿no?, de 6 años. Nosotros aquí ya tuvimos también el antecedente de esta bala que fue disparada en Iztapalapa, uh-huh, y que penetra el techo de un cine y que también le priva de la vida a otro niño. Hay objetos que son fabricados para una sola finalidad, y las armas pues obviamente es para generar un daño, una herida o incluso la muerte. Retirarlos de las casas para nosotros es muy importante, y lo que se tuvo que hacer es pues primero generar un espacio en donde la gente tuviera la confianza de acudir y de entregar esa arma que pues tienen y que no sabían qué hacer con ella, y después generar un esquema de estímulos que le permitiera pues a la gente recibir algo que sintiera que hizo pues un trueque, un cambio, ¿no?, que fuera satisfactorio para ambos lados. Entonces se hizo un tabulador, y ese tabulador pues implica, por ejemplo, hasta 14,000 pesos para aquellas personas que entregan pues bueno, hemos recibido granadas de fragmentación, AK-47, revólveres 357 Magnum, una bala de estas de obús. Yo no sé cómo llegaron, no sé por qué la gente las tenía, pero fueron con toda la confianza y se les dieron tablets, y por otro, y tenemos ahora, ya superamos las 26,000 armas que fueron entregadas. Muchos dicen, ¿y cómo va tu indicador? Pues por lo menos evitamos 26,000 posibles situaciones de peligro en las casas. Y por el otro lado es el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos. Entonces van los niños y entregan pues todo tipo de juguetes, de agua, de dardos, de bueno, hay muchísimo pues material de juguetes en ese tipo, y le entregamos a cambio juegos didácticos, ¿no?, que son juegos entretenidos para que ellos ya tengan la cultura de la paz. El tema de ciudades, nosotros tenemos la vicepresidencia de Alcaldes por la Paz. El tema de la violencia en las ciudades se increce mucho cuando existen armas en las casas y cuando existe este tipo de cultura. Coincidentemente, este año que pasó, vino una organización que se llama Peace Boat, que es un barco que va recorriendo todas las principales ciudades y retoma la experiencia que se vivió en Hiroshima y Nagasaki. Y aquí estuvo un sobreviviente de Nagasaki, y pues él le tocó la bomba cuando tenía 5 años. y de verdad escucharlo y cómo una ciudad puede cambiar por un tema tan tan tan doloroso como es las armas de destrucción masiva, siendo además que la Ciudad de México pues es la sede de esta instancia internacional que promueve el desarme nuclear, ¿no? A partir del Tratado de Tlatelolco, pues es un mensaje importante que damos como ciudad. Pues no tenía que ir muy lejos, aunque fueran a Tamaulipas, se dan cuenta de que en Hiroshima, bueno, diferentes las cosas, pero la muerte ronda por ahí. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a regresar con la voz de ustedes, que es lo más importante en este programa. Sus llamadas, y desde luego terminaremos con las palabras de José Ramón para platicar y cerrar este programa. En fin, estamos oyendo, vale la pena el disco, Adrián Escamilla Quarter con Susan Alt. Vale la pena el disquito, se llama Temujin. Si les gusta, búsquenlo. Es tan viejo que seguramente ya no existe, pero si por ahí tiene usted chance, consígalo. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Vamos pues rápidamente a Twitter y luego las llamadas, Mariana. Sí, Belleza Mexicana nos dice que las pipas que llegaron a Coyoacán decían, esta pipa le llega gracias a Mauricio Toledo, que era lo que comentábamos hace un momento. Pues qué bueno que nos está diciendo el secretario de Desarrollo Social, que ya tomó cartas en el asunto la Contraloría. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a estar pendientes de ello. Mariana, nuestras llamadas. Silvia Vargas, de Tlalpan, nos decía, por eso le comentaba al invitado que nos diera algún teléfono o algunos datos. Doña Silvia nos dice que desea contactar al invitado, pues es una persona de 77 años y necesita ayuda. Y tiene, nos dejó su teléfono. Sí, también nos dejó el teléfono. Se lo vamos a pasar aquí, ¿sí?, al secretario para que tenga los datos. Si no le hacen caso, nos vuelve a llamar el martes que entra, En fin, Roberto López, de Gustavo Madero, dice, el tipo de la Cedesol hace lo mismo que Rosario Robles. Le metieron metro a la fuerza cuando los vecinos no querían. El licenciado es una porquería igual que EPN y Mancera. Son unos rateros, no sirven para nada, dice Rodolfo López, que está muy enojado consigo mismo. José Luis González de Tultepec dice que el PRD le quitó la despensa a un niño discapacitado y se la devolvió con la condición de que les entregara su credencial de elector. ¿Qué hacen con ella? Que lo denuncien. Pregunta. Eso es importante, hay que dejar pendiente esa llamada porque sí tenemos que hacer. Carlos Ramos dice, tenemos que defender lo que se tiene en la ciudad, porque cuando les enjaretan a 40 priistas con la nueva reforma, se les va a dar en la madre a todos, como toda su estupidez de reforma. Armando Rojas dice que debemos tener en cuenta que todos los problemas sociales surgen a partir de Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo la visión de solucionar todo con los programas sociales. Teresa Rodríguez Quiroz, de Zacatenco, Gustavo Madero, dice, pregunta sobre el préstamo de los 5,000 pesos. Está anotada desde hace 5 años y le dicen que están suspendidos. ¿cómo le puedo hacer para tener el beneficio? Ahora le decimos a nuestro invitado que nos diga algo sobre esto. La señora Delfina Reyes de Progreso, de la colonia Progreso Tizapan, de la delegación Álvaro Obregón, nos manda un saludo igualmente, señora Delfina, y dice que aprovecha para pedirle al invitado su ayuda, ya que es una persona de 80 años y necesita apoyo. También nos deja su teléfono. Dice María Cerdín de San Rafael y nos da su teléfono, que ya se los daremos por acá. Y se tienen muy cerca el cine ópera, todo abandonado. Hay una familia entera en sus puestos, sin hogar. La gente les ayuda con comida y ropa. Nadie les hace caso. A los vecinos les han pedido apoyo, le han pedido apoyo a Protección Civil para acomodar a la familia. A ver si pueden comunicarse para ayudar. Y gracias por sus saludos. Y pasamos nuestro teléfono por aquí para que lo tengan pendiente. Fernando López Leiva de Naucalpan dice que a ver qué inventan en el periódico La Razón para desprestigiar el informe de los forenses argentinos sobre el caso Iguala, pues son capaces de todo. Pues algunas sin razón, ¿verdad? Uh-huh, justamente. Cualquier cosa de esas. Carmen Cárdenas de Naucalpan dice, saludo a todos. Dice, ¿qué? Habla de, saludo a todos, dice... Dice que hay alta traición, dice, crimen contra la humanidad, 5 de febrero de 2013, AMLO a la PGR, ¿no qué? ¿No cree? ¿No cree que por la vía electoral se pueda hacer algo? Son cuentos de los de la vía electoral, insiste en que se destituya. Es intolerable. Es intolerable, no, discúlpeme, pero... Aquí no pudimos leerlo muy bien. La señora Cárdenas de Naucalpan dice que el invitado es un mentiroso. Sabemos que ya hay 80,000 adultos mayores que no se les ha dado la ayuda económica. Robín Pinto de Catepec dice, Peña Nieto le pidió el milagro al Papa. Seguir engañando al pueblo de tontos. Ernesto García de Azcapotzalco dice que está molesto y preocupado con nosotros porque desde cuándo este programa es vocero del mal gobierno de Mancera. ¿Qué tan mal lo hace ese gobierno? ¿Por qué se empeñan en llamar al DF como CDMX? ¿Suena a virus o a números romanos? Bueno, no, mire, a ver, no somos voceros del gobierno, somos voceros de un trabajo que se está haciendo, y ni siquiera voceros, tratamos de darle a usted, y de eso a usted, a lo mejor usted no necesita nada de esto, y qué bueno que no lo necesite. Pero yo oyo las llamadas de la gente que requiere ayuda, de la gente que sí quiere que le ayuden, que tiene problemas de salud, que tiene problemas de alimentación, que tiene problemas de abandono. Si se da cuenta usted, estas cosas sirven, independientemente de qué gobierno sea. Por ahí hay una llamada que hablaba de si Andrés Manuel había iniciado esto. Sí, y si no lo hubiera continuado el que sigue y el siguiente... pues ya hubiera desaparecido y esta gente estaría peor. Estamos hablando de mucha, mucha gente necesitada. Entonces no es cuestión de darle, de ser el vocero de... Es cuestión de tener los pies en la tierra y decir, bueno, a ver, si esto funciona, hay que seguirlo haciendo. María de Lourdes Telles de Iztapalapa nos da también su teléfono. Dice, cuando uno cumple 70 años, ¿nos hacen más caso cuando tiene alguna necesidad? Si es cierto, ¿a dónde me puedo dirigir? ¿Con quién? ¿A quién se puede apoyar en materia legal? Porque tengo un problema con mi hijo. Se lo vamos a dar también, le vamos a dar el teléfono, doña María de Lourdes, para que nos orienten sobre el asunto. La señora Silvia García de Benito Juárez dice que le sorprende la preocupación del invitado por quienes viven cerca de Plaza Universidad porque desalojan comercios de gente que los necesita, cierran fuentes de ingresos, la gente solo se va a poder alimentar por medio de la delincuencia. Y tiene una duda, le sorprende que la UNAM haya solicitado voluntarios para el Papa. Ay, fíjese usted que no solo usted está asombrada, yo no tiene usted idea de este país laico, como me da pena. No, todos que vayamos con las lucecitas. Ándale. ¿No? Ya dijeron que vayamos con las lucecitas. A reclamar qué milagro. ¿Qué tenemos? Debería darnos pena. Acuérdese usted que somos laicos. Acuérdese usted cuánta sangre se ha derramado para que este país se llame laico, para que no obedezcamos, híjole, los designios de nadie que no sea nuestro propio pueblo. Es terrible cuando dicen que el Papa tiene que recibir a los 43, a los que no les va a hacer caso, a los padres de los 43 desaparecidos, porque este gobierno inútil, este gobierno que los desapareció, no puede solucionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ocurrir al Papa. ¿Y el Papa qué coño va a hacer? Y la gente sigue desapareciendo y sigue muriendo como los chicos. Y la periodista de ayer en Veracruz. Y la periodista de hoy. Uh-huh. Y los cinco anteriores, una semana antes. Así es. Bueno, es increíble. Entonces, ¿qué piensan que puede hacer este señor? Uno de los gobiernos más ricos del mundo. Es muy penoso lo que le pasa a nuestro pueblo. Pero, en fin, sigan viendo Televisa y van a ver, sigan creyendo ahí. Agustín Mondragón, del Centro Histórico, dice: la pobreza ya no es solo esta. La pobreza ya no solo está en los hogares mexicanos, sino en toda la República. La nación no tiene economía nacional. Los vendepatrias han regalado los recursos naturales a los extranjeros. La pobreza más dura es la de los gobernantes, que han transformado la política en una mafia. La moral de un latrocinio y la justicia, una represión social. La triste realidad a la que nos ha llevado el neoliberalismo, nos dice don Agustín Mondragón. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que ante las mentiras de Peña, Videgaray y el renunciado Lozoya Austin, amén de los de Gamboa y Beltrones, el dogma neoliberal avanza con el mito de la especulación, la volatilidad e incertidumbre que han venido a destruirnos y a elevar los bienes de primera necesidad, como siempre devaluando el trabajo y encareciendo el dinero, que de simple medio de cambio pasa a ser emblema de la explotación de la raza humana bajo una democracia podrida y prostituida, llena de fascismo, que nace de políticos, militares, policías y clérigos sin ética, que por su infame condición neoliberal son tan solo amantes del dinero y el poder. Gracias y un abrazo. Armando Ríos de Coyoacán dice que los alimentos no, que aquí se dijo que los alimentos no bajan de precio. Dice: ¿por qué no hay un programa de apoyo a la agricultura en el DF? Necesita apoyo, urge apoyo, como sucedía antes en la agricultura, que daba trabajo. Abel Guerrero, de la colonia Lorenzo Boturini, dice que en un programa anterior ya se dijo que las reformas condenaban a la miseria. El tiempo ha dado la razón, ha aumentado el número de pobres. La señora Cárdenas de Naucalpan, muchas gracias por sus saludos. Dice: no cree que por la vía electoral el pueblo pueda hacer algo, son dueños de la vía electoral. Insiste que se instituya el gobierno federal, me parece que es intolerable, dice. Y Rubén Pinto dice que Peña Nieto le pidió un milagro al Papa. Y dice, te preguntan, secretario, ¿en qué forma están ayudando a los discapacitados? ¿A dónde hay que dirigirse? Si nos quieres contestar. Claro que sí. Bueno, primero que nada, que nos llevamos todas las solicitudes y el compromiso de contestarlas, atenderlas antes del martes, para que no exista ningún tipo de reclamo ante este programa. Decirles que obviamente los programas sociales son de naturaleza universal. Nosotros vamos a atender a todas las personas y, reitero, se realiza con esta finalidad completamente respetuosa de que cualquier otro fin que sea ajeno a la institucional. Es decir, nosotros debemos de asegurar que los apoyos se entreguen de manera eficiente, honesta, transparente, rápida, a quienes los necesiten. Y hasta ahí nosotros solamente tenemos que acreditar cómo se llama la persona, en dónde vive y a quién se le tiene y en qué momento se le entrega y quién se lo entrega. Nada más. Son los alcances. Obviamente, en el tema alimentario no solamente es este punto, sino una continuidad. Y bueno, pues solamente reiterar los puntos de contacto en el Twitter, @mievajoserra, @desarrollosocial, desocial-cdmx, www.sds.df.gob.mx, y el teléfono de atención ciudadana 5345-8000, en la extensión 23-27, estamos ahí para dar continuidad a todo este proyecto y todas las acciones de la Secretaría, y muchas gracias por toda su atención y recepción. No, gracias al maestro, amigo, que nos vino a decir parte del trabajo importantísimo que se está llevando para tratar de aminorar los estragos del neoliberalismo que le han pegado a todo el país. Gracias, Mariana. Gracias a usted que estuvo con nosotros en este martes de discrepancias. Hoy, 9 de febrero, Humberto Sánchez Castrejón condujo la nave. Adriana Castellanos estuvo en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Y un servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, que les pide, les ruega, por favor, si lo que les sirvió aquí de veras le hace pensar un poco, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, platique, reflexione. Pero si no quiere pensar, bueno, tampoco hay problema. La democracia le da oportunidades. Cambie la Televisa o Radio Fórmula para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima.